Tenemos una historia muy muy rica, muy muy linda de contar. Porque esto nace, esa parte contala vos, la de la bañadera. Sí, nosotros en verdad, ¿dónde nos ubicamos? En el lado del carnaval. O sea, la búsqueda es de que haya. Y de que hayan la mayor cantidad de lugares que lo festejen y de que la gente se lo apropie. A partir de eso, nosotros sí tenemos una visión de cómo nos parece que es el carnaval, pero no es que queramos que sea de esa sola manera. A ver, como la gente se exprese, está buenísimo, y en todo lo diverso que haya, bárbaro. Nosotros nacimos en... Somos un grupo de gente que se ha ido rearmando, desarmando, ¿verdad? El colectivo La Bañadera. Éramos La Bañadera en un tiempo donde éramos todas murgas uruguayas. Hace un bastante largo, lo hago medio cortito porque es toda una historia medio aburrida quizás, pero nos armamos para decir, che, somos todos murgueros y en febrero no estamos, ¿qué hacemos? Y nos empezamos a organizar para decir, bueno, juntémonos, somos poco, organicémonos. En ese momento decidimos que para carnaval por lo menos queríamos hacer una movida. Las murgas uruguayas de La Plata en ese momento. Bueno, también costó armarnos entre todos, porque era quizás una murga quien más lo proponía más, o dos murgas, y también hay que contagiar el porqué de juntarnos, qué sé yo. Acabo de aclarar que dentro de lo que es el panorama de murgas en la ciudad, se puede hablar de murgas tipo porteña y murgas tipo uruguaya, donde la murga porteña va a tener una formación de más bailarines y no un número fijo de gente que canta o de, no sé cómo se llama. De cantores. La murga uruguaya tiene una estructura más fija, creo que son entre 12 y 14. Claro, más con arreglos corales. Con arreglos, perfecto. Pero bueno, nos juntamos, armamos carnaval, de pedo ese año salió el frío de carnaval, así que era todo como luces y rosa. Qué feo la rosa. De esa vuelta había un secretario de cultura en ese momento que llama, nosotros habíamos decidido hacer una estación provincial, pertenecíamos a algunos, habían algunos que militaban en el Centro Cultural ese, punto aparte, que ya no es otro esquema político hoy, pero en ese momento se llama el secretario de Cultura diciendo, bueno, qué onda carnaval, y se dice que estaba organizándolo ahí ya un grupo de gente que se quería copar, buenísimo. Bueno, sí, de una se coparon, todo muy lindo estuvo, la verdad. Ese año tuvimos un apoyo desde la municipalidad, desde la parte más económica. No lo estábamos buscando, pero cayó, fue totalmente respetado desde donde se hizo, y a nosotros nos pareció que justamente era un derecho nuestro, digamos, que el Estado nos reconozca el carnaval y que a partir de eso decíamos de una, laburemos desde este lado. Salió re lindo, 2011 eso. El 2012... se nos complicó un poco, dijimos, bueno, como nos había salido también, qué sé yo, dijimos, bueno, recurramos de vuelta al Estado, nos parecía todas estas cuestiones que habíamos discutido y no discutido, que gente se había quedado fuera, que gente no había pensado lo mismo, que gente sí, pues también más allá de las murgas uruguayas eran los participantes, digamos, las murgas porteñas, los candombes, las bandas, que la idea nosotros más básica es que nos represente a todos los que estamos participando, tanto el que está abajo, el que está tocando, etcétera. Entonces era una discusión de armar con todos los vinos. Bueno, el segundo año no fue así, nos extorsionaron mucho. Nosotros al principio dijimos que sí, después a una semana antes del carnaval tuvimos que posponer el corso y romper el contrato porque la verdad que... Con la municipalidad. Con la municipalidad nos manosearon re mal. Abusos que creo que desde el aparato estatal hemos sufrido mucho y que... No es nada nuevo lo que puedo contar y me parece que es medio amarillista quizás también ir a ese punto cuando la verdad es que el espíritu nuestro es otro. En ese momento nos dimos cuenta que quizás las murgas uruguayas nos excedía un poco en la organización de carnaval, que estaba bueno que abramos la cancha y que participe el que tenga ganas, digamos. El que crea que quiere que por eso exista, que esté el carnaval y entonces se meta, digamos, desde yo me gusta ir a tirar espuma, quiero organizarlo o me gusta... estar en el corso, tocar, etcétera. Ahí se abrió un poco el juego en el 2012. Uh-huh. Y en el 2013 ya estábamos conformados como el carnaval itinerante, porque no teníamos nombre, en verdad, le pusimos ese nombre para como un nombre. Ahora tiene más sentido. Ahora tiene más sentido, porque la idea siempre, igual desde el primer año, que lo habíamos hecho en la estación, era ir por los barrios haciéndolo, digamos, que no sea una cuestión que sea en uno siempre y se focalice, sino que la idea es que nos apropiemos todo el carnaval, entonces que sea en cada barrio una movida y que cuando nosotros nos vayamos pueda quedar carnaval ahí. O sea, que no sea una cosa que lo armaste, fiestita y te y chao. Sino que el que está propio del barrio llega de una, arreglémoslo. Entonces, por eso laburamos en el mismo estación, laburamos con la gente del barrio y, de hecho, yo creo que se apropió bastante. Después nos fuimos a Tolosa y el año pasado hicimos en Tolosa. El galpón. Sí, ahí, bueno, nosotros ahí en el 2012, cuando rompemos el contrato con la municipalidad, lo hicimos igual sobre el andén, ¿no? Y fue un éxito así, sí, impresionante, sí. Impresionante. Desbordó, no solamente por atendiendo a la masa de gente, sino que era una masa integrada, donde nosotros ponemos el acento, digamos, en las agrupaciones locales, ¿no? O sea, de cualquier tipo. Si bien ponemos un acento sobre las carnavaleras, ¿no? La comunidad de La Plata es comparsas de candombe. Murgas uruguayas, murgas argentinas, batucadas y grupos de percusión, ¿sí? O sea que está variado el tema, ¿no? Y también las bandas que de un espectro musical amplio, ¿no? Que primero las hemos invitado y después ya son parte, quieren participar. Eso claro. Fue otro gran resultado, ¿no? Claro. Qué bueno justamente, qué bueno esto, digamos, que uno... que hace un montón, digamos, que está trabajando y que por ahí son espacios que esto, digamos, falta, o no sé si falta porque por ahí hoy en día ya está como más como más formado, más conformado, con más gente que se va sumando de a poco, pero la reconstrucción de un evento como lo fue el carnaval, como lo es el carnaval, que bueno, como contaba hoy mi compañero, digamos, la cuestión de que se lo haya censurado en un momento y de que ver esta respuesta de la gente sumándose poco a poco. ¿Cómo lo fueron viendo ustedes a lo largo de estos años, desde que arrancaron a laburar, digamos, hasta llegar, digamos, hoy en día a lo que va a ser el próximo evento del carnaval? Sí, me parece que es un tema, digamos, la cuestión de eso, de cómo las palabras manoseadas que cambian pasan de un significado a otro. Entonces el carnaval pasó de censura a privatizarse, porque en los 90 también corso pago, todo movía así, que es toda una cuestión, carnaval, que era mucho quilombo, que seguro pasaba algo. Entonces todas esas estigmatizaciones y cargas a esa palabra, qué sé yo, hacen que sea difícil, digamos, decir, bueno, ¿y por qué una fiesta más, un feriado, qué sé yo? Y el porqué, que a nosotros nos parece re importante, y re importante construirlo desde otra visión. Nosotros, para el primer año que hicimos y el segundo, salíamos por el barrio a hacer una encuesta a la gente preguntándole qué se acordaban ellos de carnaval y cómo se imaginaban, querían que hubiera carnaval. Y es algo que nos reinventamos y repensamos todo el tiempo, y es, creo que, yendo a lo que ibas vos, no sé si te estoy contestando, es un poco, si bien ver cómo cada vez va pregnando más, también es cómo se va reinventando más. Es como, a ver, ¿qué sale de esto? ¿Cómo nos lo apropiamos de vuelta, digamos? Y es algo que, por lo menos a mí, me flashea lo que va saliendo cada vez más. Cada carnaval uno se queda, no, mirá esto, o sea, y no lo podés creer, y quizás, no sé, te llovió, te hizo frío, qué sé yo. Y cómo el otro se lo apropia, y se lo apropia desde, bueno, yo me traigo la madera para templar yo, y ver cómo cada uno aporta, y al hacerlo más comunitario, o sea, estás invitado a hacer, hay que también, obvio, nos cuesta salirnos, pasar de la pasividad a la actividad, digamos, no es una cosa tan fácil, ah, dale, me pongo a cortar esto, no, pero cómo cuando, yo creo que los resultados más positivos de cada carnaval es que cada vez más gente se cope con la movida y por ejemplo con los grupos. Yo creo que a lo largo de todos estos años hemos ido haciendo una construcción de ya participar, no ser invitados, que es una cuestión. Sí, se genera todo un lazo, justamente es un tema, ¿no? El carnaval, digamos, una fiesta, antes que se llamara carnaval, digamos, ya el ser humano se reunía para hacer este tipo de festejos. El carnaval es un nombre impuesto y una fecha en el calendario impuesta por cuestiones de poder, nada más, de la Iglesia Católica, claro. Justamente sobre el Imperio Romano, ¿no? Bueno, hay libros sobre eso, ¿no? Uh-huh. Pero que quede bien en claro, digamos, que estamos acudiendo a generando una fiesta, digamos, ancestral, uh-huh, que tiene que ver con el encuentro, con los lazos sociales y con lo que nuestra cultura le teme, que es la libertad. Claro. La libertad en todas sus manifestaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Con toda nuestra cultura, ¿viste? Represiva, sobre todo la mirada sobre el cuerpo y sobre qué haces con el cuerpo y qué querés decir con eso. Bueno, el carnaval rompe con todo eso y genera lazos sociales desde el disparate, del sinsentido. Tan preocupados nosotros con darle sentido a nuestra vida, que por un lado está bien, pero ya sabemos a qué nos referimos. No puede ser todo así, ¿no es cierto? Creo que es muy loco que nos disfracemos para ser nosotros mismos. Claro, ¿no? ¿Viste? La simbología de la mascarada, ¿viste? Claro. De que vos no sos, sino no sos vos, sino sos el que se ve nada más, ¿no? Es toda una gran, ¿cómo se llama? Eso de la caverna de Platón. Ya me va a salir. No metáfora. Ahí, mira. No. Bueno, ya me voy a acordar. No es metáfora, no es paradoja. Es tu vieja. No, bueno, ya me voy a acordar. No importa, me quise hacer el culto. Me acuerdo el dibujito de la caverna. Exacto, no, exacto. Sí. Ningún nombre. Bueno, igual. En el momento este bastante particular que vive la ciudad, donde el año pasado pasó lo de la inundación y se han tapado una cantidad increíble de muertos, que parece con métodos que sí recuerdan a los años 70, digamos, como hay gente que se, si bien es en otras condiciones, pero sí que se muere y no se le reconoce ni siquiera eso a la hora de multiplicar números, que yo me, en realidad me imaginé como una oportunidad totalmente distinta en carnaval, donde hay un montón de agrupaciones populares que salen a hacer sus shows a la calle, uh-huh, digamos. Ajá. ¿Cómo si quiero saber si pensaron esto de alguna forma, si es estratégico, dónde se ubicaron para ver qué cosas decir, digamos, es un momento para destapar, inclusive con una convocatoria que hace la propia municipalidad, digamos, salgan está armado, hay feriados, la gente va a salir a la calle, va a salir a escuchar estos discursos de organizaciones que están ligadas con lo popular. Bueno, ¿cómo se viene esto para el lunes y el martes? Bueno, justamente nosotros, con quien lo estamos organizando, por una cuestión de que nosotros está todo bien, queremos que esté en el barrio, todo, pero la verdad es que nosotros, una cuestión territorial de barrio, no es lo que tenemos, somos todos rejuntes de todos lados de La Plata. Entonces, sí, laburamos con organizaciones que tienen pie, que tienen ahí la pata en el barrio, para justamente contagiarnos un poco de lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Con quienes laburamos es con el Hormiguero Cultural, que ellos son una agrupación que se ha armado a partir de las inundaciones que hubo en ese barrio. Ellos se juntaron un par de gente para, bueno, cuando fue todo el quilombo, de muchos lados también, pero muchos del barrio, en un club que se llama Estrella del Sur, que queda ahí cerquita, y empezaron a organizarse de ahí, a hacer talleres con la gente del barrio y bueno, laburar un poco todo desde ahí. Y con ellos, ¿quiénes lo hacemos? Justamente no nos parecía una cuestión desligada esto, justamente porque el carnaval o porque las murgas o las organizaciones populares somos quienes, me parece, decimos lo que a veces no se dice o a veces se tapa, y justamente es lo que se está tapando. Y hay otras organizaciones que laburan desde otro lado o también desde ese lado, porque el Hormiguero labura mucho desde lo cultural, que justamente lo están diciendo. Entonces vamos y hagamos mucho ruido donde se hace, y hagamos el ruido juntos, digamos, porque no están solo ellos y nosotros tenemos ganas de eso también. Y ahí sumamos las dos cosas: ellos tienen ese laburo barrial y nosotros tenemos mucha experiencia con el carnaval, claro, con lo que es lo técnicamente, cómo se arma la movida y, bueno, los números, todo eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo es afrontar un festejo de carnaval este año en particular, digamos, también a próximo a cumplirse un año de lo que fueron las inundaciones? Digamos, también supongo que va a ser un tema que se va a tocar en diferentes lados, así como se tocó en el año nuevo, con que hubo también todo el tema de los muñecos, digamos, que también se los censuró, por decirlo de alguna manera, en algunos barrios. ¿Cómo van a afrontar, digamos, o cómo se está pensando también en el carnaval de cara a esto, para este año, digamos? Mira, desde lo particular, yo puedo hablar que estoy en dos murgas, y es un tema el de la inundación y el de lo que hacen los funcionarios con la voluntad popular, cómo administran la voluntad popular. Y dentro de eso todo lo que está pasando, ¿no? Así que esa es la gran lucha de siempre. En las actuaciones de la murga está explícito, claro. Eso. Está explícito. Claro, también creo que quizás es eso, es dejar abierto el micrófono desde ahí, desde que va a estar una batucada y una murga del barrio. Hay una banda y dos bandas del barrio, que justamente es eso, es poner voz ahí, digamos. Uh-huh. Creo que desde ahí. Totalmente. En una lectura lineal, viste, se comprende la alegría muy escasamente. La alegría es una cuestión muy profunda y tiene un efecto muy de transmutación, ¿no? Uno puede estaría bueno que estuviera Rosa de Bru, ¿no? ¿Por qué nos convocaba en todos esos años de lucha, claro, a tocando fondo, a estar adelante de sus marchas, ¿no? O cuando se armó la asociación Miguel Bru, que vino a tocar León Gieco en el año 2002 y nosotros fuimos a actuar, ¿no? Es una paradoja lo de la alegría, pero que si uno se pone a profundizarla, digamos, tiene un gran poder, como ya dije, de transmutación, ¿viste? Y parecería que no cabe estar alegre después de una terrible inundación y de tanto efecto, ¿no? Nosotros vamos a reunirnos y a decir desde el ámbito del carnaval, desde el espíritu del carnaval, lo que haya que decir, y también a disfrutar esa manera de decir y qué se dice, ¿no? En la historia de la humanidad, digamos, hay muchas cosas que se han tildado de prohibitivas o de que no van en un esquema moral, digamos, ¿no? Como el tema de la desfachatez que propone el carnaval y la desnudez interior que propone, ¿no? Bueno, estamos en otras épocas, ¿no? Vivimos en la ciudad de La Plata, estamos en el 2014, sí. Pero hay temas humanos que se siguen manteniendo y que, bueno, en esta conversación hablamos de todos los aspectos, ¿no? También ese aspecto profundo está en lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, y ahora metiéndonos un poco específicamente en lo que va a ser, lo que van a ser los festejos, digamos, cuéntenos cuándo se va a llevar a cabo específicamente, el lugar, digamos, y qué es lo que va a haber, ¿no? Bueno, es el domingo y el lunes, el domingo y lunes de carnaval, el 2 y 3 de marzo, en 131 y 68, en la Rambla ahí, es el espacio cultural Bumbatú, que ahí el hormiguero cultural está armando, ha puesto un escenario y es como que está armando ese espacio cultural y es para darle fuerza también ahí. ¿Qué más tenía que decir? Desde las 2:30 de la tarde va a haber comparsa, o sea, cuerdas de candombe, murgas uruguayas, murgas argentinas, perdón. Va a haber bandas y bandas, o sea, no sé a dónde poner algunos grupos que hacen medio teatro, medio... El cronograma está en nuestra en el Facebook, ahí que está nuestro amigo es Carnaval Itinerante, y si no está el evento en Facebook, que se llama Carnaval en la Esquina, y si no, el Hormiguero Cultural, que es una página de Facebook. Ah, tienen todo. Todo. Sí. Sí, pues. Sí. Bueno, ahí tenés la programación. Sí. Es fácil leerla. Claro, va a ver. A ver qué hay para que la gente pueda elegir, ¿no? Va a haber guerra de agua, la quema del momo. Uh-huh. Concurso de disfraces. Tiene que ir todo el mundo disfrazado porque va a haber muy buenos premios. ¿Premios? ¿Qué murgas vienen? Ay, ¿por qué no lees? No, están no está los nombres de las bandas. Y no están. Las murgas, la verdad que no nos acordamos. Lo buscamos en Facebook porque son como 28 grupos. Entonces está muy lindo igual el panfleto acá. Claro, hay nos trajeron mucho. Panfletos. Claro, está en el evento. Pero te voy diciendo más o menos. Murgas argentinas va a estar Che Pará, Tocando Fondo, Cartón Lleno, Los Vaguitos de los Hornos. Me faltan dos, que ya me acuerdo. Te están buscando hoy a la noche. Pará, ¿lo puedo buscar? Divorciado, divorciado. No. Un montón de cosas. No, Otra Chance y Pacto de Negros. Exacto. Perfecto. Otra Chance es una murga de la tercera edad y Che Pará es una murga de April, de gente con hermanos con capacidades especiales. Perfecto. Después, murgas uruguayas, va a estar Se Pudre la Momia, la Gran Puta, La Verdulera. Están apelando mucho a mi memoria. Le Puse Cuca, que es una murga de Capital. LPG. No, esa es La Gran Puta. Esa es La Gran Puta. Murga Prometea. Y La Prometea. Ahí está. Cinco murgas uruguayas. Cinco murgas uruguayas. Después, si quieres. Comparsas. Ustedes, comparsas, bueno, de candombe. Después acá, bueno, Cartón Lleno. Sí, ya lo dije. A las murgas argentinas ya lo dije. Después, las cuerdas de candombe son Guanaquembé, La Cuerda, Oyeló y el candombe Magdalena. Sí. Y después, bandas y etcétera. La Cirquesta, que es para chicos y grandes y toda su especie. Cantata Tagol, Los Impescables, El Culebrón Timbal, que también es de Capital. La Ochentosa, Las Cachitas Now. La Emporio Tropical, Osarabí, que está buenísimo, que es de... ¿De Percú? Claro, eso... Brasilero. ¿No? Y una batucada, que es Boom Batuque, que es de ahí de los chicos. Y después de circo va a estar la familia circense, que son también ahí del barrio. Un maratón de carnaval. Y son dos días, alegría. Empieza desde las 2 de la tarde. Y mucho amor. ¿Viste? Y el segundo día, el lunes, Boom Batuque, es la percu que cierra, ¿no es cierto? Ah. Con la quema del momo. Entonces hay que ir disfrazado, pintado, maquillado con agua para tirar. Mucha agua. ¿Y por qué la gente tira agua en los ojos? Tira espuma en los ojos. Donde más te va a molestar. Es la peor costumbre del carnaval. Me encanta el carnaval. Molestar. Sí, el único se problema es que lo peor. Mira, yo a veces tiro a los ojos. Pero, ¿sabés cuál es? Que no me puedes tirar después de eso. Porque no me ves. Claro. Entonces me voy corriendo. Es una cuestión de estrategia. Pero bueno, sí, entiendo los dolores para los otros. Bueno, sepan, bueno, todos los que tienen a los ojos como vos, que te deseo lo peor. Y lente, así que no te va a molestar. Sí, va a haber buffet también. Ay, va a haber cosas re ricas, Morphe, dulces, saladas, etcétera, etcétera. El típico va a haber chori. Gaseosa y alcohol no, así que no. Lo dejo a su disposición. No, a su criterio. A su criterio, claro. Eso, no vamos a vender alcohol para que no se. Para que la algo. Gente se lleve una pepa. Para lo que quiera, pero para nosotros no hacemos cargo, digamos. Una galletita, no, te habrás para dicho. Para que no se me bardo, etcétera, etcétera, está todo bien, pero. Vamos a hacer... Bueno, así que todo el que quiera no ir al carnaval de Bruguera y festejar, ahí en 68 y 131, el domingo y el lunes. Sí. El martes si vas ya no hay nada. Domingo y lunes. El martes si vas, andate otro corso que va a estar buenísimo. Nosotros pero yo soy tan colgado el miércoles que tenemos que laburar, trabajar, etcétera. Eso y el es un miércoles problema. Así como... Sí. Está perfecto, está perfecto. Muchas murgas en Radio La Plata, están Berizo, Ensenada, están haciendo sus propios corsos. Claro. ¿Viste? El sábado en Arana. Viernes en el Romero. En el Romero. Mañana en el Club Romerense, ¿viste? Se hace un corso barrial, ¿no? Organizado por una de las personas que lleva adelante la murga muy despacito. ¿Sí? Así que festival espectacular, hay que buscar. Va a haber para todo público, para todos los días, para todos los colores. A partir del fin de semana que empiece el calor y que vengan las murgas. Sí, sí, sí.